de mis hermanas revolucionarias del ejército zapatista del Comité Clandestino Revolucionario, desde el sureste mexicano y de todo México, donde hay zapatistas también, porque donde quiera hay. Gracias, hermanas. Quien los acompaña, Sabrina Coppola en la conducción. Mi voz hoy, junto a las mujeres, aquellas también que seguramente no festejaron la decisión de Galtieri, porque sus niños iban a ir a un grandísimo combate. En Cruzar los Cables, programa Licuadora. Soñar divina la ilusión que me trajiste para sentirte tuya, tuya, tuya como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus amarras arrastrar en mi noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. No vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está sola. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cruzar los Cables. Lo que estábamos escuchando, Chavela Vargas, Luz de Luna, del último disco de Chavela Vargas, que es un golazo tremendo. Bueno, quienes me acompañan en la mesa, los notables de siempre. Y en este momento, Fer Coppola, es el turno del programa Licuadora. Fer, ¿qué vas a hablar hoy? Yo, en los Licuadoras, me parece, voy a implementar una sección que se llama ¿Qué onda con? Ah, ok, ok. Entonces, esta es, ¿qué onda con el calentamiento global? ¿Qué onda? Loco, chabón. ¿Eh? Porque hay un tema con el calentamiento global. Se supone que el calentamiento global está generado por causas antropogénicas, lo cual la explicación sería causadas por el hombre. Claro. O sea, que la responsabilidad del calentamiento del clima global del mundo, ¿no? Global del mundo, claramente. La redundancia global. Está causado por acciones del hombre, que en este caso sería la emisión de dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa? Hay voces científicas que dicen todo lo contrario. Y es más, no solamente dicen lo contrario, sino que dicen, yo tengo pruebas para demostrar lo contrario, y los que avalan la teoría del calentamiento global antropogénico no las tienen. Y es algo que me llevó a curiosar un poco. Hay un documental. Hay uno de Al Gore. De Al Gore, exactamente. No, hay un documental de Al Gore que se llama La Verdad Incómoda. Pero después sale un documental que es para la televisión, para la televisión inglesa, que se llama The Great Global Warming Swindle, que significa algo como la gran estafa del calentamiento global, así. Ajá, directo. Interesante. Fueron unos capítulos que se hicieron en la televisión inglesa, en donde hablan científicos de renombre, premiados por la NASA, que trabajan en la NASA, algunos que participaron incluso de lo que es el IPCC, que es lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es la especie de oficina de la ONU que se encarga de promover todo lo que es los documentos acerca de eso. Todos los científicos que están, se supone, compuesta de 2.500 científicos expertos en climatología, que cada tanto tienen un informe que dicen, che, loco, la temperatura subió tantos grados, de acá a 10 años se derrite un cacho del Polo Norte, de acá a 20 años, Madagascar queda abajo del océano. Es miedo, viendo la película de Al Gore y todo eso, uno lo toma con pinzas, ¿no? Pero te tratan de imponer un poquito de terror, ¿no? Eso, como que los datos son bastante catastróficos. Exactamente. ¿Qué pasa con esto de meterle miedo a la gente? Porque hay algo que llama la atención, es que esto, por ejemplo, lo del calentamiento global, le sirvió a Margaret Thatcher para promover en Inglaterra, la década, fines de los 70, el financiamiento de la energía nuclear como medio de energía. Uh-huh. De energía en general. Un padre nuestro para Margaret Thatcher, por favor. ¿Un qué? Un padre nuestro para Margaret Thatcher. No, pero eso es recatólico. Bueno. Una bomba. Y ¿cómo se llama? Entonces dejaba de depender del gremio de los mineros, que era el que le vivía haciendo huelgas y que después terminó de hacer pelota. Uh-huh. Y del petróleo de Medio Oriente. Entonces, que fue una, por ejemplo, de las promotoras al principio de esta. Cuando salta la movida del calentamiento global y del apocalipsis inminente, en lo que es aportando a la ONU todo este tema. Después le sirve a Al Gore. ¿Y por qué digo le sirve a Al Gore? Porque Al Gore, que hizo este documental de La Verdad Incómoda y que es uno de los principales en difundir y en hacer campañas, qué sé yo, sí. Es el fundador de la Generation Investment Management. Ajá. Que es una firma que invierte, entre otros proyectos, en proyectos solares y eólicos. Sí, claro. A gran escala. Claro. O sea, estamos hablando de que si al tipo le sale bien lo del calentamiento global, claro, y logra que la ONU promueva la instalación de este tipo de tecnologías en reemplazo de aquellas que generan dióxido de carbono, como las basadas en el petróleo, gana muchísima plata. Estamos hablando de plata a nivel internacional, estamos hablando de gente con muchísimo, pero muchísimo poder. No, mucho flujo de dinero, pero digo, ¿no? Más allá de esto, de todas formas, ¿no está bien que se implante en sistemas solares y demás? Claro, eso es en muy tanto muy... sirva, o pero sea, si vos en te teoría, pones a pensar en esto, ¿no? El mensaje de lo bueno o lo malo, ahí hoy está. Día, ese mensaje es muy claro, pero ¿tiene algún trasfondo esto? Ese es el punto. ¿Cómo haces para meterte en contra de una teoría que, entre otras cosas, enganchó donde más les convenía a estos grupos de poder que enganche? Yo cuando hablo desde mi lugar y espero que aquel que lo escuche no lo tome como una verdad, sino que lo que estoy diciendo le dé la pauta para que vaya e investigue, a ver si lo que digo yo es chamuyo. Pero, volviendo al tema, el punto es que, por ejemplo, otra cosa que me llama poderosamente la atención... Sí. Es que cuando le encargaron a alguien decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para prevenir este apocalipsis climático? Uh-huh. No se lo dieron a un... No se lo encargaron. El gobierno británico, por ejemplo, se lo encarga a Nicholas Stern, que es un economista, no es un climatólogo. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que las franjas neoliberales tienen habilidad para encargarle temas determinados a gente que pertenece a otros sectores. Bueno, pero ¿por qué a un economista? A un tipo que aparte fue uno de los principales líderes, o ex jefe del Banco Mundial. Al fin de cuentas, hoy en día, lo que se llamó Plan Stern es el que maneja principalmente los lineamientos, o sea, son los lineamientos adoptados por todas estas juntas que se están haciendo, el protocolo, a partir del protocolo de Tokio, y todas estas juntadas que se hacen en todos los países, en diferentes países, que la última fue la de... la de México. Nicolás Stern, como decía, fue el jefe económico del Banco Mundial y consejero de Tony Blair, el ex primer ministro británico, y en 1966 es cuando publica este informe, en el que propone un montón de políticas que son como para enfrentar el cambio climático, pero principalmente para resolver un problema, que ¿cuál era? ¿Cómo hacer para que, si queremos cambiar las tecnologías, las grandes potencias, que son las que no quieren tocar sus tecnologías, y cuando digo grandes potencias no estoy hablando exclusivamente de un país, sino que estoy hablando de las industrias y las empresas que viven y el petróleo, claro, sí, no, o sea, que generan, que basan sus riquezas en cómo están funcionando las cosas actualmente y que claro, no tienen la más mínima intención de mejorarlo. Uh-huh. Entonces lo que hizo fue generar este tipo de políticas. Lo que hace es generar fondos de inversión que financien, o sea, traslada todo lo que sería el cuidado del medio ambiente a los países emergentes. Sí. Los principales países industrializados estarían intocables. Y entre otras cosas habría un fondo que se llama Fondo Verde, que se terminó de definir eso en la última conferencia internacional que tuvo lugar en Cancún, como decía recién. En lo que sería el financiamiento para que los países subdesarrollados cuiden sus bosques, su selva, para la preservación de todo lo que son estos pulmones del planeta. Lo cual también la propuesta del Plan Stern está basado en el intervencionismo, por un lado, claro, porque si yo te financio, te doy créditos para que cuides tus selvas, sí, o sea, y las podés usar exclusivamente para eso, y de alguna manera eso es una manera también de manejar el funcionamiento de las políticas de los países sobre sus propios recursos naturales. O sea que en un trasfondo de todo esto, o sea, por debajo del mantel, lo único que tenemos es un reflujo económico para reubicarlo y, bueno, seguir enriqueciéndose, aunque sea por medio de la excusa del medio ambiente. Que lo curioso, aparte, es que en un momento en el que los países estaban empezando a resurgir, como en el caso de Latinoamérica, incluso en el caso de África, que está muchísimo más, es una de las más golpeadas por el colonialismo económico, sí, hoy vuelven a verse ante la situación de que no pueden desarrollarse, porque desarrollarse de la única manera que se pueden desarrollar rápidamente es a través de la industria común y corriente, uh-huh, basada en que tiene, obviamente, este problema del dióxido de carbono, y ven detenido su desarrollo. Entonces estamos hablando nuevamente de políticas de endeudamiento, de control político por parte del Banco Mundial, que lo que causa curiosidad es qué interés puede tener el Banco Mundial, o al menos por qué tanto interés en participar y el ser el protagonista de la distribución, financiamiento y demás cuestiones relacionadas con el cuidado del clima. Después, más adelante, vamos a hablar un poquito más a fondo. Sí, no, es que es un tema bastante importante. Bueno, si querés opinar sobre esta sorpresa del programa Licuadora a cargo de Fernando Coppola sobre calentamiento global, escribinos un mensajete de texto al 15 57 65 27 68, porque si estás medio al cohete y querés levantar el teléfono, 4954-3607, acá nuestro coproductor Esteban Calico, que volvió de vacaciones desde Colombia, te va a estar atendiendo muy simpáticamente. Bueno, ahora los invito incluso a escuchar un temazo. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar, cruza los cables. Estamos escuchando a Lika y Nueva Alianza. Yes, I. Construyendo fronteras. Come together. Yo. Nueva Alianza. Here come el flat top, he come grooving up slowly, he got two eyeball, he one holy roller, he got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. Aquí seguimos en Cruza los Cables. Lo que estábamos escuchando es Alica y Nueva Alianza Come Together del disco Álbum Verde Tributo a The Beatles. Y aquí estamos con Susana Díaz. Aquí estoy. Buenas tardes. Hola, hola. Susi, ¿qué nos trajiste en tu licuadora? A ver, hoy, ¿qué traje? Traigo un poco de todo en realidad. Traigo un poco de literatura, de sociología, de poesía y es todo eso, pero con un denominador común. A ver. Bueno, esto es resultado de otra cosa en realidad, de algo que, de una muestra que visité hace un par de semanas y que todavía sigue y que, bueno, al final de la columna vamos a dar los datos para que puedan visitarla. Perfecto. Vamos a hablar hoy de pensamiento nacional. ¿Nacional y popular? Nacional. Nacional, ok. Y bueno, vamos a hablar de un par de personajes que son identificados con lo que es el pensamiento nacional, que dedicaron su vida a lo que es la difusión de este pensamiento. Uh-huh. Y bueno, algunos trascendieron y otros no tanto, ¿no? Por estas cuestiones de la vida y de la historia y de quien cuenta la historia. Claro. Bueno, a ver, hay algunos referentes, pero en realidad hay muchos más y por eso mismo es la invitación a que visiten esta muestra. En primer lugar, vamos a ver, ¿qué es el pensamiento nacional? Ajá. Es una forma distinta de pensarnos a nosotros, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia siempre que hubo como una tendencia de mirar hacia Europa, ¿no? Entonces, y traer el pensamiento europeo. Traer a estos pensadores y pensarnos desde su posición. Entonces, ¿qué implica el pensamiento nacional? Junto a otros pensadores, cuando hablamos de pensamiento nacional también hablamos, incluimos a todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Porque es comprender el pensamiento desde Latinoamérica, porque en definitiva nos une algo, ¿no? Absolutamente. Por empezar, la sangre, ¿no? Esta mezcla origen y europea, y bueno, pero que implica una particularidad, que qué mejor que nosotros mismos para poder entenderla, ¿no? Uh-huh. Y la importancia del desarrollo de este pensamiento tiene que ver con que cuando te piensa otro, te asigna un lugar, ¿no? Claro. Sí, ¿sí? Te encuadra. Exactamente. O te piensa como colonia, o como país pobre, o como proveedor, o como lo que sea, ¿no? Entonces, es por esto que quería resaltar hoy estos personajes, ¿no? Porque nos llaman, ¿no? A decir, bueno, basta. Basta de esto porque nosotros somos nosotros y nosotros vamos a determinar qué nos va a esperar en el futuro también, ¿no? Y bueno, en esta charla a la que yo fui habló Norberto Galasso sobre esto, que es un historiador, y dio un ejemplo muy sencillo y actual sobre lo que es el pensamiento nacional, que nos va, bueno, a graficar un poco. Habló obviamente del jefe de gobierno, Mauricio Macri, siempre presenta nuestros programas. Dios mío. Que bueno, el tipo viajó a Europa y se quedó maravillado con las bicisendas. Viajó a París, ¿no? Y vio que en París las bicisendas funcionaban. Sí, claro. Las trajo, las implementó sin hacer demasiado estudio al respecto, imagino. ¿Fue a Europa solo para constatar que las bicisendas...? No, fue a visitar. No, fue de viaje. Fue de viaje, como... Vive de vacaciones y cada tanto algo lo flashea. Claro. Se maravilló un poco y lo trajo así. Ahora, no está mal, ¿no?, que implemente una idea de, bueno, modificar un poco nuestras costumbres, pero realmente... La ciudad de Buenos Aires no tiene por costumbre trasladarse en bicicleta. Entonces, ¿por qué traes algo que no tiene que ver con nuestras costumbres? Sí, esto es tratar de implementar una solución con algo que no concuerda con nuestra forma de vida, ¿sí? O claro. Sea, no tiene nada que ver. Bueno, empecemos por estos personajes a quien quiero rescatar hoy. Sí, a ver. Vamos a empezar por la literatura y por alguien que fue bastante olvidado en su época, ¿no? Por sus compañeros, por sus por otros escritores contemporáneos. Hablamos de Leopoldo Marechal, que tiene una literatura realmente muy interesante. Sí. Muy interesante. Nació en 1900 y murió en 1970, ¿no? Y dicen que su muerte solo se habló en un pequeño recuadro en La Nación y nadie más supo de su muerte. O sea, imagínense la marginación en la que estaba este hombre. De Leopoldo Marechal, que podemos llegar a conocer, podemos hablar de Adán Buenos Aires. Muy buen libro. Que es un libro hermoso. También del Banquete Severo Arcángel, lo que en lo personal es mi favorito. Tenemos obras de teatro, poesía. Fue un hombre muy interesante, fue autodidacta. Y la parte que a mí me interesaría detenerme es en las partes de sus novelas, ¿no? En lo que es Adán Buenos Aires y El Banquete. Porque es muy interesante lo que se encuentra ahí, ¿no? Son lecturas con muchos niveles. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Es un nivel donde encontrás la historia en sí, vos podés encontrar la historia, ¿no? Con sus personajes, con sus problemas, etc. Hay capas de significado. Exactamente, hay muchos niveles. Es como analizar una oración, ¿viste? En diferentes análisis sintáctico, bla, bla. Bueno, claro. A ese nivel. Y hay una parte que es la metafísica. Sí, eso. Que muy esa importante. Parte es también muy interesante. Y hay otra parte que, bueno, hay quienes encuentran en sus personajes, hay que aclararlo, de Pablo Marechal era peronista. Y hay quienes se encuentran en sus personajes y dicen, ah, acá está hablando de Perón, este es Perón, esta es Evita. Y bueno, hace una mezcla, una cosa muy interesante. Ese es el resultado por el cual en La Nación le dieron un pequeño recuadro de una por una, ¿no? Exactamente, y por eso nadie más lo mencionó tampoco, ¿no? En 1970, aparte, falleció, claro. Estamos hablando de sí, eso. Sí, sí, sí. Es una fecha muy... Bueno, ya dijimos, ideológicamente era peronista y ocupó cargos en el área de educación y de ahí viene esta marginación, ¿no? Que provocó en los demás. Y bueno, pero ¿por qué hablamos de él como pensador nacional, más allá de su militancia, ¿no? Como peronista quizás. Hay varias frases que lo colocan en este lugar y encontré una que me pareció muy interesante y que lo definen a él como, como un referente, ¿no? Él decía que un poeta lo es verdaderamente cuando se hace la voz de su pueblo. Es decir, cuando lo expresa en su esencialidad, cuando dice por los que no saben decir. ¿Sí? Y por eso... Hoy quería también mencionarlo, bueno, a Leopoldo Marechal. Nuestro segundo personaje es Raúl Scalabrini Ortiz, que es un poco más conocido. Tendríamos que haber traído las risas, los aplausos, ¿no? Las risas. Claro. El efecto sonido. Claro, sí, un aplauso para él. Sí, muy, muy merecido lo tiene y realmente muy recomendable, insisto, en lo de Marechal. Bueno, retomamos a Scalabrini Ortiz, es quizás un poco más conocido, amigo de Jaureche, amigo de Homero Manzi, flor de amigos, ¿no? Fundador. Yo quiero estar en ese grupo de amigos. Claro, una mesa de bar con cerveza imaginate y esos monos, eso. Imagínate lo que es. Imagínate sí, eso. Me muero tranquila. Fundador de Forja y bueno... De él hay un libro que también quiero recomendar especialmente. Acá está mi cuestión personal, ¿no? A ver. Que es El hombre que está solo y espera. A Scalabrini Ortiz se lo conoce mucho por su trabajo con respecto a los ferrocarriles argentinos, ¿no? Y la importancia que él le otorga a la propiedad, ¿no? Al tener los trenes. Bueno, en El hombre que está solo y espera, él habla, es un libro bastante breve, habla de El hombre de Corrientes y Esmeralda, ¿sí? Como un prototipo de porteño, en donde describe su forma de sentir, su forma de ver la vida, ¿no? Su forma de actuar, esos vicios, esas ventajas que también tiene el ser porteño. Y después avanza en esta descripción y habla de lo que es el espíritu de la tierra. Es un concepto súper interesante ¿no? Que habla más bien de un espíritu que subyace en todo el país, ¿no? Es algo, dice, es algo invisible, obviamente, que está constituido por nuestras particularidades, ¿no? Por esta, por la inmigración, por lo propio nuestro de la tierra. Entonces él dice, ese hombre gigante sabe a dónde va y qué quiere, ¿no? Entonces él habla de nuestro destino, ¿no? Él tiene una mirada muy esperanzadora con respecto al rol que le va a tocar a la Argentina en el mundo, ¿no? Entonces por eso también lo pensamos, lo tomamos como un referente del pensamiento nacional, porque... Nada, él tiene una gran visión sobre lo que le espera al país y tiene mucha esperanza en la gente. Ajá. Eso es lo anecdótico de él. Bueno, obviamente no puede quedar afuera Jaureche, que es otro grosso, que bueno, también bastante conocido. Para recomendar y para iniciarse con lo que es Jaureche, el manual de las onceras, en donde bueno, juega con esta idea de la viveza criolla y estas cuestiones, estas ideas instaladas, ¿no? Sobre lo que es el país, sobre algunos conceptos que hay que, bueno, que tienen que ser desterrados. Jaureche era un tipo muy interesante era un tipo muy campechano, ¿sí? Era muy, muy sencillo en su habla y bueno, a través de esta sencillez transmitió unas ideas muy interesantes. Vamos a cerrar con estos conceptos que él nos daba. Él decía: las disputas de la izquierda argentina son como los perros de los mataderos. Se pelean por las achuras mientras el abastecedor se lleva la vaca. Hay un par más que no quiero dejar de mencionar. No existe la libertad de prensa, tan solo es una máscara de la libertad de empresa. Y no menos interesante es, asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero. Despegar mis dedos de este maldito piano.

Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. One car all my lifetime, no help for my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Ooh, a Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollar is trying to find me. I wait for delivery each day until free. So Lord, won't you buy me a color TV? I'm counting on you, Lord, please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. So Lord, won't you buy me a night on town? And right, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make a make. Work hard all my lifetime, no help for my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes? Oh, Mercedes Benz. Oh, so won't you buy me? Won't you buy me? Won't you buy me? Won't you buy me? So Lord, won't you buy me? Won't you buy me? Won't you buy me? So Lord, won't you buy me? ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras por el rock and roll! Lo que escuchábamos en este Carballo Mercedes-Benz. Y eso, Sasa. Ari Presti, que nos hace la columna de música. Hoy no. ¿Qué nos trajiste? Realmente hablo de rock y hoy voy a hablar también de rock, pero o sea, para mí el rock, o esa fuerza energética. El rock está en todos lados. Está en todos lados, sí. Y ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX en París, pero en la pintura, ¿no? O sea, hubo una revolución que no sé si muchos conocen. Ajá. De la mano de los que llamaron los impresionistas, ajá, ¿no? El impresionismo, un grupo de pintores, o sea, bueno, qué sé yo, Renacimiento, ¿no? Pum, Renacimiento, burguesía, capitalismo, se genera, o sea, nace el concepto del cuadro. El cuadro no estaba antes, ¿no? Antes se pintaban las catedrales y claro, solo la gente pudiente. Bueno, el concepto de cuadro nace en el Renacimiento, que es un rectángulo que uno cuelga en la pared. Ni siquiera estaban los museos todavía, vamos a pensar. Claro. Bueno, eso... Lo tenía la gente de mucho, mucho dinero. Mucho dinero, ¿no? Obvio. Siempre eran mucho encargos. Dinero. Eran encargos. Estaba el mecenazgo, que era realmente un tipo noble de guita. También la burguesía, que tenía plata. Y le pagaba a un artista y lo mantenía. Claro. El artista no se moría de hambre. Y pintaba para él. Temas que, o sea, quería él, por ahí. Exacto. ¿Qué pasa? Esto va cayendo a lo largo del tiempo. Y bueno, el barroco cae, viene el clasicismo, el romanticismo. Sobre todo los románticos. Gente que empieza a amar más la libertad, ¿no? La cosa, bueno, el mecenazgo medio que se va de lado porque hubo cosas más importantes que hacer. Mucho conservadurismo. La Revolución Francesa en el medio, todo el lío histórico. Y bueno, el concepto del cuadro nace en ese momento, en esos momentos, que es, bueno, lo que decía, un cuadrito es lo que todos conocemos, ¿no? Alguien pinta y lo cuela en la pared. Uh-huh. ¿Qué pasa? Se genera la academia. La academia es, o sea, gente que empiezan a ser profesores, maestros, sí, y grandes nombres, empiezan las individualidades, empezamos a conocer a los pintores por sus apellidos. Ajá. Claro, antes capaz que ni se conocían. Antes eran casi anónimos, en la Edad Media eran anónimos. Salvo algunos tocados, ¿no? Por la varita, sí. Y ¿qué pasa? Se entra más o menos a pensar cómo era un cuadro y cómo se tenía que pintar. Esto hasta el siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX, un grupo de jóvenes, de pibes, revolucionarios, ajá, por un montón de cambios que se van dando, ¿no? ¿Qué pasa? Empiezan a producirse los óleos como se conocen ahora. Los son óleos. Óleos, ajá, en pomo. Sí. Antes era un trabajo de oficio, de que vos tenías que, o sea, te comprabas el pigmento por un lado, los aceites especiales por otro, tenías que acceder. La mezcla. Tenías, claro. ¿Y dónde lo hacías? Lo hacías en un taller. Los pintores pintaban en un taller. Un taller era un lugar cerrado. Era tu casa. Claro. ¿No? O sea, ¿y qué pasaba? Cuando tenía que pintar la naturaleza, pintar los árboles, pintar un lago, qué sé yo, bueno, se fijaban, capaz que tomaban un par de bocetos, pero iban y lo pintaban en el taller. Les impedían pintar fuera del taller. No, les impedían. Era la normalidad. La costumbre. Claro. Era el canon, la normalidad. Nadie se cuestionaba eso. Ajá, bien. ¿Y qué pasa? Los cuadros salían, ¿no? Capaz que eran generalmente temas mitológicos, temas de realismo, ¿no? En contraposición a lo que era el clasicismo. Pero los árboles parecían el hecho, no sé, los árboles, el lago, estaba bien, vos reconocías, pero eran como imágenes idealistas. Claro, era la foto mental del pintor, ¿no? Justo, muy buen dicho, era la foto mental del pintor, y eso ocurría en un taller. ¿Qué pasa? Si entran a vender los óleos, la gente, y bueno, tiene acceso a la movilidad. Se empiezan a construir los caballetes que uno puede sacar a la calle, ¿no? Entonces se empieza a generar una nueva camada de pintores jóvenes, sobre todo, que salen a la naturaleza directamente y la empiezan a copiar. Y cuando se la empiezan a copiar, se dan cuenta que algo está pasando, algo pasa. O sea, cuando vos te pones a pintar, entran a mirar. Entonces es cuando el arte y los pintores empiezan a abrir los ojos y entran a ver la realidad que los rodea y entran a ver los colores. Todo gracias a un simple packaging. Bueno, en un punto tiene que ver eso, pero también las cabezas empezaron a cambiar. El secreto de la importancia de los packaging en los productos. Bueno, qué sé yo, hay gente que dice que el arte abstracto se genera porque está la fotografía por un lado. Bueno, y que se industrialice algo también. Se industrialice algo, digamos, claro. ¿No? Y también algo que era que las telas empezaron a hacerse más blancas. Esto también es muy loco, o sea, porque qué sé yo. ¿Que no eran blancas? Eran preparadas, pensá que eran lienzos. Claro. Generalmente son grisáceos o medio ocres. Y cuando uno pintaba un cuadro arriba de eso, con encima los colores que eran generalmente tierras, claro, el cuadro te quedaba una cosa bastante apagada, ¿no? Claro. Que también había maestros de eso, del claro oscuro, no sé. Pero empieza a hacer la tela blanca y la entran a preparar con blanco y la entran a pintar, o sea, con colores, como conocemos ahora los colores. Y en ese momento también la teoría de los colores, había gente, o sea, científicos ópticos. ¡Wow! Que entran a. Bueno, todo concuerda, ¿no? Todos, generalmente las grandes explosiones artísticas y de renovación son porque muchos vectores convergen a un punto, ¿no? Y de repente eso explota. Bueno, la teoría de los colores decía que, entre otras cosas, ¿no? Que todo lo que vemos y es real, o sea, el negro, en sí mismo el negro no es un color, no existe el negro. O sea, el negro es una construcción de la ausencia de color. El blanco sería la totalidad de todos los colores. Claro. Nunca probaron hacer un círculo cromático y claro, le dan vuelta sí. Y se vuelve blanco. Bueno, eso es una teoría de los colores. O sea, para los niños. Entonces, pero que está buenísimo. Es verdad. Claro. Es verdad. La luz, la descomposición de la luz es la tapa del disco Dark Side of the Moon, ¿viste? Claro. Todo entra por un lado y sale el color. El arco iris, todo eso. Bueno, eso aplicado a la pintura. ¿Qué pasa? Los tipos estos, y acá voy, Monet, Renoir, Sisley, o sea, Cézanne, estos tipos ahora ya son archiconocidos y. Archie. Y venden millones, ¿no? Uf. Y generalmente sus cuadros están en salas de dentista para que vos lo veas y te relajes un poco. Pero es verdad, es eso, pues son mucho, muy coloridos. Pero en este momento la pasaron muy mal, o sea, porque fueron en contra de toda una corriente y la corriente de la academia de lo que estaba establecido. Y bueno, decía Cézanne, Boudin, Pissarro, Degas y Berthe Morisot. Berthe Morisot era una chica que estaba en este grupo. ¡Epa! Y bueno, ¿qué pasa? Ninguno quería exponer sus cuadros, porque sus cuadros eran impresionantes, o sea, eran danzas de colores, o sea, las pinceladas que daban ellos, la daban para que se generara un efecto óptico cuando vos lo veías, ¿no? Y generalmente vos, o sea, era muy fuerte para la mente y la visión de esa época, o sea, trasladar esos colores de la realidad a un lienzo y colgarlo como un cuadro en una pared y vos lo veas y, o sea, ahora nos parece hermoso, ¿no? Pero en ese momento la visión y la mente estaba acostumbrada a lo anterior. No estaban preparados, claro, conscientemente no estaban preparados para apreciar o verlo. Por ende, seguramente lo deben haber criticado muchísimo. Claro, y mucha gente visionaria se conmovía y se empezó a dar cuenta de lo que eran estos pibes. O sea, pero generalmente quienes, obvio, la crítica, los críticos, los empezaron a denostar, o sea, y no encontraban lugar para exponer. Eran muertos, o sea, eran artistas sin plata, ¿no? Vendían un cuadro, sí. Incluso, si miran Moulin Rouge, la película... Moulin Rouge, Toulouse-Lautrec, que es uno... Exactamente, bueno. Es el concepto de esta vanguardia, digamos, de lo que es la pintura, se plasma durante toda la película. Durante toda la película, toda, claro. Toda la estética de la película. La estética de la película, sí. Y tomaba mucho ajenjo también, que era bastante loco. Que iba. Iba como trompada. El hada verde, el tercer ojo del poeta, decía, muy loco eso. Bueno, en el 74, Tomen nota. En el 74, en el año 1874, consiguen, así tipo chamullando, un fotógrafo que tenía una galería, el fotógrafo Nadar, y le deja exponer sus cuadros. ¿Qué pasa? Ponen por primera vez la primera exposición de los que no se llamaban a sí mismos impresionistas. Ajá. ¿Qué pasa? El impresionismo, o sea, se lo da, en verdad es un nombre de un crítico, pero para criticarlos. Porque Monet tenía un cuadro llamado Impresión Sol Naciente, que incluso ahora es bastante revolucionario porque hasta parece abstracto, ¿viste? Estamos hablando de 1874. Claro, finalmente. Era un montón de pinceladas totalmente locas, una salida de sol. Uh-huh. Y un crítico vio eso y dijo, estos son impresionistas, se dedican a la impresión de la imagen. Bueno, me daba cuenta que era verdad, obvio, pero eso era bastante revolucionario. 74. En 76 hace la segunda. En una galería de Durán Ruel, no venden nada. Además, hasta así que no vendían nada, ¿no? O sea, en el 77. En el 86 hacen la octava y la última exposición. Estoy hablando muy rápido porque no hay tiempo. Y ahí logran ya empezar a vender 40 cuadros y entran a influir. Que eso es muy loco en los artistas. Entran a muchos otros artistas jóvenes, Van Gogh, Gauguin, Seurat. Entran a mirar a estos tipos que ya eran grandes en esa época. Pues entran a ver como sus maestros y se entran a hacer el arte moderno a partir de eso. Voy a leer en Le Figaro, en la primera exposición, un crítico escribió: se acaba de abrir en la galería Durán Ruel una exposición que se dice es de pintura. 5 o 6 pintores, entre ellos una mujer, mirá que lo pone acá, se han dado cita allí para exponer sus obras. Estos que se hacen llamar artistas toman las telas, el color y los pinceles, los arrojan al azar en brochazos y firman el conjunto resultante. O sea, esa era la actitud que tenían los críticos para esta gente revolucionaria. Bueno, yo voy a poner un tema, estoy tardándose, no sé si logré decir todo lo que quería decir. A mí me encanta el impresionismo, bueno, capaz que por otro momento sigo hablando. ¿Qué tema? Voy a poner un tema de Serú Girán que se llama a los jóvenes de ayer. A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tan a los jóvenes de ayer. Empilchen bien, usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Domingos familia y sus caras de carmen. Grandes valores del ayer serán los jóvenes de por temer. Cerú Girán con el tema Jóvenes de Ayer. Y bueno, está terminando el programa. 1557652768. Mandanos un mensajito que nos encanta. Le mandamos un beso grande a Andrés, a Franco y al Tata, que seguramente están trabajando por ahí, nos están escuchando también. Un saludo grande hasta a. ¿A quién? ¿A mí? Sí. A mí. Déjame decir una cosita que no lo dije cuando terminé la columna. Pará un poquito. Yo ya quería mandar un saludo grande a Lucas, que también siempre nos escucha. Ah, ahí está. Bueno, pero perdón, que entre todos los nombres perdón, ya me perdí. Bueno. Bueno, déjame decir que la muestra de Pensamiento Nacional está en el Palais de Glass, en Posada 1725, de martes a domingos hasta el 10 de abril. Listo. Yeah. ¿Alguien más tiene algún algo? Sí, yo tengo la posible razón por la cual, porque la dejé picando al final. A full, sí. ¿Por qué es el caliente? ¿Qué onda? ¿No? No es el dióxido de carbono, pero ¿qué es? Al parecer es el sol. Así que averigüen, porque es el sol, aparentemente, y lo más loco, lo más terrible de esto es que por ejemplo, Estados Unidos, que le está aportando 4.000 millones de dólares al año a las teorías del calentamiento global y todas las cuestiones científicas, se está descuidando una posible causa verdadera, o al menos las causas alternativas, y de ser así. Pero si es así, no pasa? Podemos hacer nada. Se está concentrando en el dióxido de carbono, que parece que no existe. Se está zarpando el sol. Se está zarpando el sol y nadie sabe nada, y hay que ponerle un poco de plata a eso también. Hay que ponerle plata al sol. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda? Bueno, le vamos a mandar un saludo grande a Avatar también, acá para nuestro coproductor. Y bueno, okay. Después de andar sabiendo todo el tiempo que el sol gira, que estamos como que nosotros giramos, el sol está ahí. El campo magnético de la Tierra está aumentando. Es como un disco de Spinetta, hay que ponerle plata al sol. Nos estamos acercando, nos acercamos y nos recalentamos. Bueno, también les quiero decir que el 9 de abril vayan a ver Aturdidos en el ED en Skinner, Ateneo. Aturdidos es una banda amiga. Yo le pongo muchas fichas y la verdad que la van a pasar de 10. Bueno, después de saber que el negro no es negro, que yo no soy yo y que ustedes no son ustedes, y que estamos cada vez más cerca del sol y recalentados permanentemente. Acá hace un calor. Les voy a contar que esta mesa está compuesta por Fernando Coppola en la asesine generalmente, hoy trajo el calentamiento global. Susana Díaz en Susana Díaz en Actualidad y Medios, que hoy trajo, bueno, un poco de pensadores latinoamericanos. Ari Presti, que hace la columna de música, que hoy nos vino a hablar un poco de pintura e impresionismo. ¿Quién les habla? Sabrina Coppola en la conducción y producción. Mi coproductor, que hoy está con nosotros, Esteban Caliquio. Angelito está del otro lado operándonos el programa. Chicos, este programa lo pueden escuchar en www.cruzaloscables.blogspot.com durante toda la semana. Los quiero. Che, gracias por estar. Nos vemos. Chao, vieja. Nos vamos con Viudas e Hijas de Rock and Roll. Solo nos quieren para eso. Buen día, saluda, despegarse los huesos. Tragues el periódico, ahorre dinero. Cambia el domicilio y empadrónese a tiempo. No hablar de romántico, durito y modo.